Exatamente, nosotros conseguimos ganar el juego hoy, pero estamos felices, pero no estamos satisfechos. Nosotros queremos ser campeón y tener más trabajo mañana. Entonces, descansar ahora, preparar mentalmente y mañana sean preparados para el juego. Están contentos, pero no satisfechos, me decías recién. ¿No están satisfechos con el nivel de juego o con el nivel de juego que tuvieron hoy? Sí. No estamos satisfechos. No estamos satisfechos porque no somos campeones ainda. Tenemos que ganar más un juego y entonces no puede relajar. Tenemos que entrar más duro mañana, más fuerte, mentalmente, físicamente, y porque el juego va a ser más duro mañana. Tuvieron un primer cuarto complicado, arrancaron por debajo en el marcador, pero el segundo y el tercero pudieron pasar al frente. ¿A qué se debió esto? Sí, jugamos mal el primer cuarto, pero nosotros tenemos una equipo con mucha experiencia. Y nosotros hablamos, vamos equipo, tenemos más 30 minutos, primer cuarto ya pasó. Ahora vamos a acordar, vamos a jugar y conseguimos. Se les acercó Regatas en el último cuarto. En el último cuarto fue defenso. Nosotros estamos ganando por 10 puntos. Y igual el juego no final del juego, pero tenemos experiencia y conseguimos hacer los puntos no final y ganamos el juego. Lo que sirve la experiencia, ¿no? En este equipo de Moshi, ya lo demostraron el cuadrangular pasado acá en Boedo frente a Ferro. Creo, más que nada, le tiraron la experiencia encima, ¿no? Y ahora otra vez. Sí, ahora otra vez. Nuestra experiencia es siempre. Tenemos unos jugadores que son viejos. Yo y Chamel, nosotros tenemos 37 años. Y tenemos otros jugadores también que ya pasamos por muchos juegos difíciles. Y nosotros sabe cómo jugar un juego difícil. San Lorenzo ya lo conocen. Es un rival, el favorito, podemos decir. São Lourenço deve ser os favoritos aqui na casa deles mesmo. Então, pero nunca sabes que vai acontecer. Eles têm que jogar um jogo difícil agora contra Estudiantes. E nós outros vamos ver o jogo e vamos preparar para o jogo amanhã. E um estudiante que vem com hambre. Sim, sí, os estudiantes jogando muito bem também, os dois equipes. Então, vai ser um jogo defeso e duro. E vamos ver o que vai acontecer. Elegís alguno, San Lorenzo ou Estudiantes? Ah, não. Nós não temos escolha. Nós vamos estudar e vamos ver contra quem nós vamos jogar na final. Terminaram todos bem o partido? ¿Cómo? ¿Terminaron todos bien el partido? Terminamos todos bien y estamos preparados para mañana.